Amables oyentes, seguimos analizando algunos aspectos de la historia del pueblo de Israel, la historia antigua del pueblo de Israel, para entender este movimiento religioso, para comprender mejor el judaísmo, dado que el judaísmo tiene vínculos muy estrechos con el cristianismo, como venimos explicando en este ciclo de charlas acerca de un tema tan importante. Hemos estado señalando que había una gran dispersión judía en el mundo oriental. Hemos mencionado también, por supuesto, la dispersión judía que existió en el mundo occidental, cuando en los siglos anteriores al cristianismo muchos emigraron hacia Europa, hacia el norte de África, en Alejandría, etcétera, y formaron una cultura judía de la diáspora en Occidente. Pero el mismo fenómeno ocurrió en Oriente, y así también fue un fenómeno muy pronunciado, como hemos venido explicándolo, porque hay que recordar, con respecto a esa dispersión oriental, que a veces se llama la diáspora oriental, cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia y después fueron puestos en libertad, se les autorizó a regresar, solamente regresó una minoría. Y los que vivían en la zona más allá del Éufrates eran millones y regresaron aproximadamente 50.000, tal vez algo más, tal vez algo menos, es imposible calcularlo. Hay historiadores generosos que dicen que fueron más de 50.000 y probablemente muchos más, pero nunca llegaron a ser los millones que residían en la región que conocemos con el nombre de Oriental, la región llamada Babilónica. Había una población tan densa, una población judía tan densa en el territorio del Imperio Persa, dice una tradición, que Ciro, el rey Ciro, tuvo que prohibir que los exiliados judíos regresaran a su tierra para que no se despoblara el país. Y por supuesto, los judíos que vivían en esa zona constituían entonces un poder político. La monarquía persa los trató muy bien, y después de la caída del Imperio Persa, también fueron favorecidos los que estaban en la diáspora oriental por los sucesores del emperador Alejandro. Cuando después apareció el Imperio Parto, los judíos formaron un elemento muy importante en el Oriente, porque eran opuestos al Imperio Romano y tenían tanta influencia que aún en el año 40 después de Cristo, el representante del Imperio Romano se abstuvo de provocar su hostilidad. Por eso los judíos que vivían en Palestina consideraban que estos judíos que estaban allí en el Oriente eran tan judíos como ellos, eran más iguales que los judíos que vivían en el Occidente, en el área de Europa y del norte del África. Tanto era así que el Sanedrín en Jerusalén hacía encender hogueras en las alturas, en las regiones más altas, en las montañas de los bordes de Palestina, que podían verse desde la región oriental, para celebrar de esa manera las fiestas del calendario religioso judío, o para llamar la atención sobre la vecindad de esas fiestas. Estas hogueras encendidas se ponían al comienzo de cada mes, de manera que así quedaba regulado el calendario, de modo que todos los judíos pudieran sentirse unidos con los del Oriente. Era tan importante este detalle, amables oyentes, que como los judíos consideraban que el mismo polvo de la tierra de los países paganos contaminaba, declararon que cuando se trataba del suelo de Siria, ese suelo debía considerarse tan limpio como el de la misma Palestina. ¿Por qué? Porque la dispersión oriental era grande, porque estaba en el mismo nivel que la madre patria, porque desde allí llegaban los diezmos, desde allí llegaban las primicias, y en aquel lugar se proyectaba el sueño de la hegemonía de Israel sobre toda esa región, como había sido, según lo hemos señalado momentos atrás, en el tiempo de la monarquía de David y Salomón, es decir, en el apogeo de la historia de Israel. Además, esta gente del área oriental sostenían que tenían una absoluta pureza genealógica, una absoluta pureza racial, y que cuando Esdras se llevó un número de judíos para ir a Palestina, había dejado en Babilonia, tras él, un sector puro, purísimo, de la total genuina raíz judía e indiscutible. Entonces, con ese fundamento que se sostenía que estaba preservado y registrado por documentos completos y exactos, los judíos de la dispersión oriental sostenían que tenían una pureza de linaje muy superior a la de los judíos de la dispersión occidental. Interesante, ¿verdad? Pero continuaremos en otra plática porque hoy finalizó nuestro tiempo, amables oyentes.